la chaveta. Cuando pierde la chaveta. Yo tengo una chiquita que es simpática y bonita cuando saca la lengüita. Y si baila siempre grita, no se cansa de bailar. Mi chiquita.